Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco de Corea a Mozart, que la pianista argentina Zaida Sayase publicó en 2012. Zaida encaró un largo viaje a Europa y allí permaneció durante 12 años, becada por Mozarteum. Editó en Francia el disco Amores de Argentina. Internacionalizó a Salgan y Lawrence en el disco Nouveau Tango. Y ya instalada en Alemania, musicalizó la obra Nostalgias, Tango Fourbière, del dramaturgo Horst Wolf. Principio por un deseo de los padres que nos mandaban a mí y a mi hermana a estudiar con un maestro. Primero venía de la casa, estudiábamos las dos y luego nos mandaron a lo de un maestro húngaro, Béla Ujvári, que era discípulo de un gran pianista clásico, Walter Gizekin, y entonces ahí yo aprendí un montón del repertorio clásico, pero con mucha dificultad para la lectura. Me aprendía las obras de oído así muy rápidamente, con todos los errores, hacía el esfuerzo una vez de leer y después nunca más la partitura, era un agobio. La cuestión es que entonces, a partir de un momento en la adolescencia, eso ya me empecé como a aburrir y a cansar del hecho de que si me iba de vacaciones y volvía, me quedaba dura la mano, el antebrazo. El tema de la técnica era muy... No veía por dónde iba a poder encontrar una manera de desarrollar una técnica para tocar todo lo que imaginaba y fantaseaba que quería. Entonces me cansé y decidí dejar el piano a los 13, en realidad 13, entre 13 y 14. Y ahí mis padres, muy inquietos y preocupados, empezaron a buscar otra maestra, algún maestro, alguna vía diferente, y apareció Úrsula Sternau, que era una amiga alemana de mis padres, que nos derivó a Silvina Montero, que fue mi primera maestra del sistema consciente para la técnica del movimiento, que es la técnica de Fedora Verasturi, creada, gran investigadora argentina y creadora de una técnica del movimiento que va más allá de la técnica del instrumento que sea. El instrumento somos nosotros y ese es el trabajo, digamos, con senos de energía y la relación de la mano con el pensamiento y la acción a través de la conciencia. Thank you. Zaida es un nombre de origen árabe y el apellido Sayase tiene origen calabrés, condimentos a su química cosmopolita. Formada en una familia de artistas, la trayectoria de Zaida Sayase en Argentina se inicia con los tempranos conciertos versionando a Chopin, Beethoven, Fauré, Brahms y Schoenberg. Al querer buscar un lenguaje propio, los espacios se iban reduciendo. Tocar en Buenos Aires era tocar casi gratis. A partir de mi primer cassette, Diario de un pianista, pude mandar material afuera y encontrarme con la recepción de los alemanes. Relata sobre su historia. Para componer, me fui saliendo del nicho de la música clásica y luego del de la contemporánea. Siempre pensé que la composición se tenía que dar desde la máxima libertad posible, sin parámetros, dice. Thank you. Y en realidad es la integración del físico, del cuerpo físico con el cuerpo emocional, que es lo fundamental, uh-huh. y el cuerpo mental. O sea, que todos los cuerpos se ordenen, sería, porque en realidad tenemos muchos niveles de uh-huh. cuerpo, ¿no? Claro, sí, a partir de los 14 años, para mí se produjo ese gran cambio que hacía que cuando además, después seguí, terminé el bachillerato, el colegio, di libre, entré al Conservatorio de la Lucila. Y ahí seguí, hice toda la carrera de piano, profesora superior de piano, en fin, todas las cosas. Zaida Sayase es pianista, arregladora y compositora. El dúo con el contrabajista Fernando Galimani se inició en 1999. Su obra Nostalgias, Tango Fourbière, estrenada en Dresden, Alemania, dio origen a numerosas grabaciones que se plasmaron en los CDs Round Tango de 2003, Tango Nobel de 2008 y la persistencia Round Tango Nobel. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco de Corea a Mozart, que la pianista argentina Zaida Sayase publicó en 2012. Sí, un filósofo francés que justamente lo que decía Fedora en realidad que era que la fuerza de gravedad nos lleva hacia la tumba, el que nos tira hacia abajo. Y entonces Bergson en esta línea de pensamiento dice justamente como eso es así, la conciencia que es vida y todo lo que es vida se eleva. Una planta que nace va hacia arriba, un claro, animalito, todo lo que es vida va hacia arriba. Es impresionante eso, ¿no? Porque la conciencia en realidad es la que nos sostiene. Y si perdemos el conocimiento, como se dice, te desmayás, estás inconsciente, perdés la relación de estar sostenido. O sea, pasás a ser un cuerpo... Uh-huh. O sea que realmente la conciencia es el sostén, no otra cosa, ¿no? Pero cuando vivimos en la vida ordinaria, mecánicamente no hay registro de eso. Entonces, registro consciente. Claro, ese es un poco... Thank you. El tango es una música a la que Zaida Sayase se acercó varias veces. Nubó Tango, con el guitarrista Luis Borda, Diario de Pianista, Round Tango, Amores de Argentina, Tango Nobel y La Persistencia son sus producciones. Dijo Sayase, el tango no era la música que más frecuentaba. Pero recuerdo que el director de un conservatorio de Francia me hizo una observación acerca de lo emocional en mi interpretación de la música impresionista. Me dijo que era una versión muy distinta de la que escuchaba de los franceses. Entonces pensé que eso tenía que ver fuertemente con mi identidad, aunque haya sido algo descubierto tardíamente por los años que ya llevaba con la música. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Sí, la grabación de los conciertos en vivo que me puse a rescatar para un material de una película documental, y ahí aparecieron cosas que yo había ido registrando y que la verdad me gustaron mucho. Sentí que quería compartirlo, más allá de que los temas, algunos de ellos ya forman parte de otros discos, pero estas eran versiones en vivo que me gustaba mucho poder transmitir y compartir. Como dice Nicolás Russo en una nota que escribió ahora sobre el disco, Zaida Sayase vacía los bolsillos. Y esta versión que escuchamos era... Thank you. Thank you. a la pianista Zaida Sayase, la diversidad sonora, estilística y temporal de su repertorio no le impide exhibir una notable voz propia. Si en un principio estuvo ligada a la música clásica, para más tarde incursionar en el impresionismo y la música atonal, finalmente desembarcó en la música popular. Néstor, mi padre. Tu padre. Sí, que se, además de tener una imprenta gráfica durante 50 años, muy, que quebró en el año 2001, haciendo un se dedicó a la pintura desde sus 40 años como actividad así paralela a la industrial, de industria gráfica. Y siempre quiso que yo pusiera uno de sus cuadros en alguna de las tapas de mis discos, que tienen reproducciones, una de un pintor alemán muy amigo, distintas cosas, pero yo nunca había querido hasta esta instancia en donde sí sentí desde adentro que quería poner una obra de él. Bueno, sí, un homenaje, y por suerte, bueno, mi padre... Thank you. La improvisación y la composición son los caminos que más tiene en cuenta para estos tiempos. La pianista busca transponer las fronteras demarcadas por lo clásico y lo popular, y también por ciertas ideas propias. Porque cuenta que tardó 9 años hasta dar con la versión que aquí grabó de La Milonga sin Palabras, de Piazzolla, con la cantante Lidia Borda y el contrabajista Fernando Galimani. Para el texto de este programa consultamos 2 artículos. Uno de Cristian Vitale, publicado en Página 12 el 5 de febrero de 2008, y otro de Mauro Apicella del 14 de febrero de 2008, publicado en un diario del Círculo Rojo. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco de Corea a Mozart, que la pianista argentina Zaida Sayase publicó en 2012. Acompañaron a Zaida Sayase en este disco Alejandro Santos y Marcelo Mogilevski en flautas, Horacio Pozo y Quique Sinesi en guitarras, Horacio López, Sebastián Petrosini, Santiago Vázquez en batería y percusión y Carlos Morera en teclados. Los audios con la voz de Zaida Sayase fueron extractados de una entrevista realizada en la FM Urquiza 91.1 en el programa Bien de Barrio en junio de 2016. Dedicamos el programa a Carnera y San Martín. Chau. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta, María y Anita. Colaboradoras y colaboradores, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa,